la que florece dentro de mi jardín. Y quizás la aurora, con suave brisa del mes de abril, es manantial tu risa, que te acaricia de flor de lis. Y esa carita hermosa, botón de rosa, me hace feliz. Carita hermosa, botón de rosa.